Te creí tantas cosas y lo volveré a hacer, aunque sé que no vas a volver. Me perdí de la vida todo este tiempo contigo. Te fuiste, no vas a volver. Que